Cuando pienso en mi pueblo de niño, recuerdo la calle que me vio crecer. Cuando echábamos cosas al alma, en noches de calma hasta el amanecer. Y luché por llegar, mis canciones poder entregar. Yo soñé con vencer. Y aunque amargue mi vida una pena, que cala muy hondo y que me hace llorar. Las luces se encienden, ya llega la hora, y si el alma llora, reír y cantar. Cuando pienso en mis primeros años, mil notas al aire y mucho por hacer. Con ser parte de aquellos que llevan la música al pueblo de niño soñé. Y hoy tan solo soy un cantor, dejo el alma en cada canción, cual si fuera hoy la última vez. Soy los ojos de aquel que me espera, que exige y que grita que cante una más. Yo soy el payaso que oculta su pena y sigue cantando detrás del disfraz. Y nadie pregunta si llevo en el alma una pena, si amo, si río, si sufro, si mi vida es buena. Quedarán mis canciones al fin para soñar, viviré mis momentos por siempre para cantar. Y nadie pregunta si llevo en el alma una pena, si amo, si río, si sufro, si mi vida es buena. Seguiré con mi amor dentro de mí, cantaré. Nuestra infancia en el pueblo, Martín, con música, con tanta felicidad. ¡Ay! Y si tenía una pena, chacho, dejaba el alma en cada canción. Claro, como tiene que ser. Cuando pienso en mis primeros años, mil notas al aire y mucho por hacer. Con ser parte de aquellos que llevan la música al pueblo de niño soñé. Y hoy tan solo soy cantor, dejo el alma en cada canción, cual si fuera hoy la última vez. Soy los ojos de aquel que me espera, que exige y que grita que cante una más. Yo soy el payaso que oculta su pena y sigue cantando detrás del disfraz. Y nadie pregunta si llevo en el alma una pena, si amo, si río, si sufro, si mi vida es buena. Quedarán mis canciones al fin para soñar, para soñar. Viviré mis momentos por siempre para cantar. Y nadie pregunta si llevo en el alma una pena, si amo, si río, si sufro, si mi vida es buena. Seguiré con mi amor dentro de mí, cantaré por ti. Y a todos nuestros amigos, un abrazo grande. ¡Ay! Siempre unidos por la música.